toda la gente que nos sintoniza también en otros estados de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues el día de hoy lo haremos a conocer la información que se ha generado en las últimas horas en nuestro estado, así como también en el país. Así que bueno, pues estaremos comentando aquí la información también de los candidatos, de los candidatos que hay en nuestro estado participando rumbo a las presidencias municipales, a las diputaciones locales, a las regidurías. Estaremos platicando acerca de este asunto. Bueno, pues tenemos ahorita información desde la ciudad de Tepic con nuestro compañero Arsenio León. Arsenio, buenos días. Aquí estamos, tienes por allá, Arsenio, en la capital. Mira, para ir primero que nada, pues, para reconocer que sabemos que esta semana el equipo hay un grupo de 11 senadores de la República para el Partido de la Revolución Democrática y tocó al senador de Nayarit, principalmente, nos quieren dar la bienvenida. Los senadores dijeron que los dos uno era para tocar los acuerdos que llevaron a cabo para la presencia de las instituciones que llevaron a cabo para la institución energética allá en el Senado de la República, pero también en otros sentidos, simplemente fue apoyar a los candidatos a la elección en el 20 de julio. Como sabemos, el Partido de la Democrática va en alianza con el Partido de los Colombianos y bueno, los candidatos de la coalición que se de todos, pues hicieron aprobados tanto por los senadores como por el presidente nacional, la que intereses, tanto del gobierno como del como para darle Gracias. mal de Jalisco, de Fernando también, yo la digo que bueno, pues ya están listos para apoyar este programa, porque bueno, pues están los valores de la zona de Jalisco, habrá al menos 5 pero dijo que hay que estar preparados para vamos a una pausa comercial, al mío, y enseguida volvemos aquí con más información. Claro, una pausa y enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punta de Pausa, seguimos enseguida, adelante. Sí, ahí, bueno, pues déjame comentar que la información que nos para poder electoral por el partido de León, el señor de López, en contra de Jorge Luis Velasco, y en contra de la alcaldía de Punta de Pausa, que es una de las mejores intentadas, así lo dio a conocer la presidenta de Comité de Equipo Estatal del Partido, a Alianza Social Demócrata Reinalda Guzmán Ochoa, la cual dijo que pruebas para pedir el relato de la ciudad de Pobla, ya que cuando el presidente de Comité de Equipo gobernar de nuevo, la dijo al presidente a Granel. Gracias. electorales, por el Consejo Central Electoral como parte del Estado de la Constitución, acoger el ejercicio de los instrumentos participantes de la elección al cargo de los electores, para prevenir el problema de la protección de los estudiantes de los estados de la ciudad de la ciudad de llevar a cabo el programa de escuela segura, por lo cual los esperamos a los estudiantes de la ciudad de la ciudad de manera invariable lleva a cabo la reducción de los estudiantes escolares y de los jóvenes estudiantes de los otros padres de familia, ya que el humanitario dijo que fue una orden. De igual manera, llevan a cabo una serie de pláticas con jóvenes, con niños, padres de familia, maestros, directivos de cada una de las escuelas para aplicar la forma de evitar problemas con sus irregularidades, si tuvieran un delito o bien en la educación. Creo que nos corresponde a la educación de los estudiantes para que la educación. Así es, nosotros vamos a comerciar y enseguida volvemos con más de 5 días para ti. Adelante, Ramiro. Sí, Madrid, mira, bueno, antes de que quiero comentar que el candidato de la presidencia municipal, el candidato de Cinco Centro González, la primera que se imagina en el PLD, por lo que consideran que no habrán encontrado, que nos lo promueven, habrán encontrado. De acuerdo a lo presentado por el Centro Contrario, la Comisión de la Administración, no proceden, porque nunca el Instituto Contrario de la Administración, la Comisión de la Administración, en el lo que quiere es que los países de la Comisión de la Administración, la Comisión de la Administración, la Comisión de la Administración, la Comisión de la Administración, ya escuchamos por ahí la información del señor Lunes de la ciudad de Tepic. Bien, bueno, pues estamos llegando al final del programa Punto y Aparte del día de hoy, lunes. Bueno, pues por aquí revisando la información, ya escuchamos por ahí también lo que comentaba hace unos momentos Arsenio Acevedo. Interesante, ¿no? Así es, no, es muy interesante lo que habla nuestro amigo Jimilio. Y pues esperamos que las cosas salgan pues así como se han planeado, ¿no? Bueno, pues así estamos mirando toda la información y bueno, pues es interesante lo que sucede en nuestro estado. Bueno, pues ya estamos llegando, señor, ¿no? Pues ya nos despedimos hasta el día de mañana, en punto de las 8, si Dios quiere. Y estaremos mañana a las 8. Muy bien, gracias, que pasen feliz día, gracias.